Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Paranormalia. ¿Cómo está el mejor equipo de la noche, de la vida nocturna? Contesten. Estamos contentos. No, fue fome eso. No, estamos contentos de un nuevo programa de Paranormalia por Radio JGM, otra comunicación posible. Oye, Gitano Armazábal, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Patricia Matus? Yo estoy muy bien. Que se anda sentando bien en la silla. Patricia está muy contenta. Mejor no le preguntemos nada, pero queda en la imaginación. Así es. No sé qué quieres decir, Pancho Marina, pero bueno, que hable Gloria Lyon. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? En estas frías noches de invierno. ¡Esa es nuestra joya! Tururú. Oiga, Pulpo, ¿cómo pon. Está? ¿Cómo está? Loca. Buenas noches, loca. Decirle a la gente, por favor, ¿por qué faltó todas las veces? Dos veces faltó la Gloria. ¿Sí o no, Gitano? ¡Ay, Pati! Que diga. Diga por qué. Que aquí empezaron a los rumores, pero... ¿Rumores de qué eran? De todo. Exiliada. No, tenía actividad extraprogramática con mi madre, Pati. Mi prioridad la vida, Pati. Mi madre. Espero. Después espero, viene... Al y final, después viene Paranormalia. Claro. Y después viene Pancho Marín. No, el último. Muy bien, muy bien. Así es que trataba a los hombres hoy. Pancho Marín, por favor, ¿dónde nos pueden escribir? ¿Dónde nos pueden escuchar? paranormaliajgm@gmail.com. Su comentario, duda, todo lo que nos quiera contar a este programa tan receptivo con nuestros auditores, así que contento. Pancho, ¿con qué nos vas a sorprender esta noche en reportajes? Bueno, la segunda parte de esta trilogía sobre los grandes misterios de la ciencia. Esta vez hablaremos de temas como el viaje en el tiempo y grandes misterios que todavía de alguna forma están presentes. Pero antes, Patito, te quería comentar una cosa sumamente irrelevante e importante. ¿Qué cosa? Tenemos a una nueva integrante de este programa paranormal. Sí. Vamos a cambiar la música. Lo que pasa es que tenemos una nueva reportera. Por favor, estimada, preséntese aquí a todos nuestros locos radioescuchas. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Eva y bueno, ahora voy a formar parte de este gran equipo de Paranormalia. Y con toda la garra y con todas las ganas para poder trabajar con ustedes y obviamente con Pancho, que me invitó a formar parte de este equipo. Bueno, le queremos dar una calurosa bienvenida, aprovechar ahí los machos que hagan algo, un abrazo, algo más afectuoso. Sí, bienvenida Eva al programa. Un gusto, sí, estoy muy contenta y dispuesta a trabajar duro. Bien, perfecto, perfecto. Eso era lo que faltaba, un poco de seriedad de este programa. Porque ya paremos la espontaneidad. Señores. Por fin llegó la seriedad. Creo que sí. Gloria Lyon, ¿quiere decir algo? Nada, darle la bienvenida también a Eva, que la había visto en pasillos, pero no la ubicaba mayormente, y que es un aporte y ojalá que se sienta acogida en el programa y que también sea una experiencia para ella. Pues. Sí, sí, de todas maneras, bueno, para mí es un honor trabajar con personas como ustedes, que en el fondo ya están muy pronto a salir, y yo soy como tan nuevita en el fondo, pero... ¿En qué curso estás, Eva? En primero. Ah, soy una mechona todavía. Está debutando. Oye, mira, para que te vaya integrando, acaba de entrar a este locutorio. Entró el más barza de los barzas, el más ladrón. Tenemos a Pérez y a Caneo. Por favor, que se manden un saludo. No sé por qué salió la chica del humo, no era mi intención. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Pérez. Problemas técnicos, one moment. Solucionemos los problemas. El teléfono está en la sala 1. No, pero si primero tenéis que saludar, Pérez, venga, adelante. Con la chica del humo. Aprovecha de Ganeo. Aprovecha de no. Cuidado que Patito tiene nombre. Sí, pues. Un romané por ahí. Ahora sí, ahora sí. Tenemos a Gonzalo Pérez Omar y Francisco Caneo. Por favor, un beso a todas las chicas. Excelente. Un saludo a todos los radio escuchas de Paranormal. Harto loco tienen que estar los escuchas para sintonizar este gran programa. Caneo, el hombre más chico. Gracias. La cara de borracho. Pensé que era medio tímido, es la verdad. No, oiga, Evita no me conoce hoy. Evita no me conoce. ¿Planeo tímido? Jamás. Jamás ha sido tímido. No, yeah. Soy muchacho tranquilo, te ocupé, me entendí, cabro chico. Te cabro chico. Contento. Ponemos el escándalo, Pancho Marín. Caneo, ¿de dónde eres tú? Sí que venga a decir Caneo, ¿de dónde es? Yo soy oriundo de la comuna de Ñuñoa. Ah, pero. Ñuñoa de corazón. Un verdadero oriundo. ¿Se presente más a fondo entonces? ¿Ah? ¿Se presente más a fondo? Bueno, mi nombre es Francisco, tengo 21 años, soy de la comuna de Ñuñoa. ¿Qué equipo te gusta? Me gusta la Universidad Católica. Es lo más grande, lo más grande. Grande Caneo. ¿Qué más puedo decir, jefa? Más. ¿Ya me puedo ir ahora? Ya, ándate ahora. Que vuelva Julio. Y esto se llama falta de libertad de expresión. Gracias, Caneo. Caneo, oye, te llamamos cuando tengamos que rellenar tu patio. Paremos el escándalo. ¿Por qué no nos vamos con un tema? ¿Cuál tema? Pancho Marín, que está súper mamón. Que lo presente. Sí, no. Un tema para que toda la gente rasgue vestidura y pueda sentirse un poco melancólico, triste. Esto se llama Panda. Lo malaventurado no lloran tus palabras. Acá en Radio JGM, porque Gitano Ormazábal, nosotros somos otra. Comunicación. Gloria, no te escuché. Gloria. ¿Qué pasa, Pati? ¿Qué pasa en Radio JGM? ¿Qué pasa de qué? Mira, ¡Ese es mi yoya! ¿Por qué está? Ah, es otra comunicación, por eso Pati. Es otra comunicación. Está tratando de pillarte, a ver si está ahí. Ya vámonos atenta. Entonces con Panda, los malaventurados no lloran tus palabras, acá en la Radio JGM. estamos de vuelta con Damaris. Pero, un saludo a Damaris. La más rica de todas las ricas. La más linda, preciosa, hermosa. Damaris, un saludo. Damaris no quiere saludar en Paranormalia. Saluda de la mano, con el saludo gallego en la radio, déjale. Oye, ¿se fue nuestra querida nueva adquisición? No, viene, va y vuelve. Ya. Pero tenemos que recordar también que ella va a ser encargada de unas cápsulas. Unas cápsulas para que la gente pueda recibir las preguntas del consultorio paranormal y así poder completar este programa y darle un poco de seriedad, digámoslo. Este es un programa serio, yo no sé a qué se refiere. Ella le va a dar todo lo que no le damos ni gloria ni yo. Oye, nuestra reportera es como reportera pop, va a estar ahí. Glorita, ¿por qué no se baila esta canción? Bótimo en la botita. Oh, el hijo Marín. Está como la Cristel. Sí, le duele la batita. Lo obligan a trabajar. Pancho Marín lo obliga a trabajar. Oye, empecemos con las noticias. Chile 3D, Mundo 3D, todo 3D acá en la radio JGM. Adelante, mis queridos. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Ok. Espérenme un poquito. Ahora empezamos con Chile 3D con esta nueva noticia. Ofertón mundialero de actrices pornográficas. Mientras en Sudamérica las modelos jovencitas de la farándula ofrecen desnudos totales y parciales por los triunfos de sus respectivas selecciones, en Holanda, un país donde la libertad tiene otros límites, las propuestas van mucho más lejos. Un selecto grupo de actrices porno comprometió practicar sexo oral con sus seguidores si este fin de semana la nueva Naranja Mecánica alcanza el título. El pago de la apuesta puede transformarse en un verdadero maratón, ya que Bobby Eden, una de las actrices porno más famosas de Holanda, tiene 18.470 seguidores acreditados en las más serias redes sociales de pornografía, mientras que sus colegas Vicky, Miss Hybrid y Gaby también firmaron el compromiso y tampoco se quedarán atrás. ¿Qué me pueden decir? Esto es como una campaña de chupa por la Naranja Mecánica. Perfecto, yo lo encuentro genial, genial. Y si pueden, mejor. Pobre del tipo, eso sí que ose meterse con alguna de esas actrices porno. No hago comentario porque me puedo arrepentir. A ver. No digo nada más, Pablito. ¿Y tú qué opinas, Pati? Patito, si es que escuchaste algo. Se me tienen que perdonar, lo que pasa es que yo tuve que solucionar unos problemas aquí con Julio. No, si, hablando como colombiana no te vamos a perdonar, no voy a lograr nuestra disculpa. No, pero Patricia también piensa lo mismo que yo, que está muy bueno el sexo oral. Perfecto. Oh. ¿Y Gloria? Gloria, ¿tú opinas algo? ¿Qué se puede opinar de un acto sexual? A mí me da asco. Ya nadie me va a creer, pero por favor. ¡Papá! Todos los comentarios que se ven en este programa, ¡papá!, no son la responsabilidad de Radio JGM, otra comunicación. Creo que es algo que depende de cada persona, ¿no? Que se le gasta. Es que es todo súper complicado. Yo creo que porque no le damos a la siguiente noticia, que me pongo un poco nerviosa. ¿Qué noticia? Dale, Pati, dale tú con tu noticia. Yo. Mira, yo sí quiero perdonar. Pero por favor, despierta, Pati. ¿O todavía te quedaste en anoche? No me agarren para nada. Oye, yo quiero pedir disculpas porque en un momento pusimos la canción de Panda y hubo una pequeña interrupción leve. Salió. Pero ay, es a raíz de la noticia que voy a leer a continuación. Lo que pasa es que sepa qué pasa, Julio, por favor, para enterarte. Que salude, Julio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Excelente! Hola, otra vez. Para todas las chicas bonitas. Que fome que diga lo mismo siempre. Hola, chicas, ¿cómo están? Chicas hermosas. Ese es Julio. Ay, Julio. Bueno, la cosa... mis estimados, espérenme. ¿Lapsus? Patito está concentrada. Pati, y así quieres que no te agarremos para el deseo, ¿eh? No. Así quieres que no te molestemos hoy día. Ahora sí. Esta noche, perdón. Sepa qué pasa si pone 2204355 en Google. ¿Qué es lo que pasó cuando estaba sonando la canción de Panda de Pancho Marín? Nadie sabe cuál es el significado, ni menos a quién se le ocurrió la idea, pero digitar la combinación 2204355 en Google y hacer clic en la opción Voy a tener suerte se ha transformado en una actividad idiotizante. Al realizar la búsqueda aparece al instante un muchacho afroamericano comiendo nuggets de pollo y bailando una música de videojuego sobre un fondo que parece carta de ajuste en movimiento. En Google no dan pistas acerca de la gracia, pero aseguran que en Filipinas, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Singapur y Estados Unidos, este ocioso acto es todo un hit. Y eso fue lo que pasó, porque yo le puse play y me quedó un escándalo, po. Estimados. Es como una mezcla entre la canción de Alf y una canción de Tragamonedas. ¿Cómo una canción de Tragamonedas? ¿Cómo? ¡De Tragamonedas! ¡De Tragamonedas! Es terrible, es de videojuego. ¿Es la Tragamonedas? No, ni. Es de videojuego. Sí, es súper complejo. No, nunca he jugado a Tragamonedas, Pancho. No me gustan esos juegos. No, sí, a mí tampoco, pero nunca he escuchado los juegos perversos. Ah, de veras que tú eres el más santo de aquí, el más correcto. De hecho, hay una música también que la hace Crystal Castles. No sé si nuestros Radio Escuchas han tenido la oportunidad de ver, digamos, lo que ellos tocan, que es como también muy, muy abocado a la música de los videojuegos, es bastante bueno, así que si tienen la oportunidad y pueden buscarlo perfectamente en YouTube o donde puedan, donde ustedes quieran descargar su música. ¿Quién sigue de los muchachos? Sigo yo, al parecer. Ah, sí, sigo se toma usted. Ozandón y el Camaleón. Hay que tener humor y no cargar con Kramer. Bueno, ustedes saben la polémica que se armó hace una semana atrás por esta imitación del humorista Kramer al señor Piraña. Situación que indignó a mucha gente del gobierno y obviamente gente de la derecha. Si el presidente tiene tics, ¿qué importa? Dijo él del alcalde Ozandón de Puente Alto. Así que gran tema el asunto, y parece que acá se pone de nuevo en el tapete el asunto de la investidura presidencial y acerca supuestamente el respeto que toda persona debe tener hacia la figura del presidente de la República. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes, chicos. Oye, mira, ¿sabéis qué? Haciendo un nexo a estas embarradas que han ocurrido con los personajes del gobierno, ¿recuerdan ustedes que pasó el día jueves pasado, que resulta que el Ministerio de Defensa, mientras hablaba Lagos Weber en una conferencia de prensa, se largó una risotada de aquellas, pero de aquellas? Estaba todo el mundo en silencio y en Megavisión fue el único canal que emitió la risotada. TVN lo dio por pasado y fue una gran falta de respeto para la gente que estaba dando la conferencia. Y Lagos Weber también dijo que así se podía tomar la actitud que estaba teniendo el gobierno frente a temas importantes. Entonces ha existido toda una cantidad de detalles que también pueden influir en que el TVN, el canal de todos los chilenos, ni siquiera haya puesto la risotada. Agregando lo que está diciendo Patito, yo creo que también hay un cuanto con la línea editorial de cada canal. ¿Cuál es como el límite entre comillas, manifestar una imitación y ya empezar como quizás a vulgarizarlo, como el mismo presidente y los dichos de La Moneda han dicho? Yo en verdad sentí que no fue para tanto, que con Bachelet también lo hicieron, y hay que tomárselo con humor. Sí, pues sí, obviamente, pero... Y Patito, ante todo, si el presidente de la República pide respeto, bueno, que se haga respetar primero, ¿o no? Fuertes declaraciones de Pancho Marín, el futuro rector de la Universidad de Chile. Oye, ¿sigue nuestra querida Yoshi o no? ¿Sigue la Yoyita, po, no? La Yoya, po. ¿Cómo que quién falta para ti? Lo mejor, po. Siempre, el postre. Lo más rico al final. Sí, po. Ya. Esa es mi Yoya. El postre vencido. Esa es mi Yoya. Esa... Una broma. ¿Queréis que te diga? Le voy a poner Wendy aquí a Loca Loca de Chico Trujillo, porque la gloria siempre nos sorprende. Oye, ¿tu pareja tiene algún amigo que me puede presentar para ti? Porque así como va la cosa ya... A ver... Yo para hombres cachos no quiero. ¿Qué pito tengo que tocar? Yo te puedo presentar muchos amigos, sí. Tengo muchos amigos para presentarte. La Yoya se volvió loca, ¿eh? Se volvió loca. Vamos, ya no estoy para esta clase de migraciones, pues bueno. Ya, ahora yendo a lo importante, a lo que nos convoca, Patito, la noticia. El próximo 15 de julio, Victoria Santibáñez celebrará a lo Paris Hilton su fiesta de 15 años. ¿Han visto en programa en TV Quiero Mis 15? Exacto. Bueno, ya no está lejano a nuestro país. Chile es la segunda personita que lo haría, porque la primera sería el Mini Farcas. No sé si se acuerdan que hizo un carrete a todo dar en el Teatro Caupolicán y que tenía... Un chocopanda así, medio crespito, que le decían el Mini Farcas. Bueno, ahora esta niña, Victoria Santibáñez, lo celebrará a todo reventar también en el Teatro Caupolicán. Kike Acuña será su guardaespaldas e incluirá un helicóptero de traslado y un humor. ¿Tú qué opinas, Pati? ¿No será mucho? Pero es que le gusta el escándalo aquí a la gente, ¿eh? Le gusta el show. No sé, yo ya, pero ¿tiene relación con el exorcismo que vamos a ver más adelante o no? No, no tiene relación. Tiene más relación con la noticia que daba mi ex, Francisco Marín. Con esa noticia tiene más relación. ¿Qué? ¿Qué? No sé, Pati, ya así como están las cosas, yo ya no sé. No, para, no sé. ¿Dijiste mi ex? Sí, pues mi ex. Gitano Almazar, ¿esto quiere decir? O sea, ¿yo estoy soltero? ¿Wow? Perdón, Pati, ¿cómo? Esto fue una ruptura. ¿Una ruptura? Oye, ¿ruptura para un mal? Lo que pasa es que Pancho Marín terminó con Gloria Lyon. No, Pati, yo terminé con él. O sea, ¿Gloria Lyon terminó con Pancho Marín? No, yo comencé. Pero esto siempre pasa lo mismo. Cada semana, siempre termina. Mira, independiente de que la Yoya se haya vuelto loca, yo creo que es el momento para que Pancho Marín reconquiste su amor con una canción como esta. ¡Ay, hombre! La mesa de ping-pong puede desafiar. Que renazca el amor. Aquí y ahora en Paranormal y antes de terminar Chile 3D. Pati, ya di vuelta a la página. Next. ¿La diste vuelta en serio? Sí, Pancho Marín, entonces acabas de joder. Démosle. No, sí, con Pablito ya estamos haciendo un carrete de soltería, así que estamos muy contentos y lo vamos a pasar. Aguante los solteros. Aguante los solteros. Hablando de solteros codiciados, la música va a empezar a cambiar. De a poquito. Y a cambiar. Porque nos trasladamos ya a todo el mundo romané, a todo el mundo gitano. ¿Qué se está distrayendo? No, nada. Había escuchado bien. Gitano, lo que pasa es que estábamos viendo acá que esta situación amorosa está como para un chan. Ah, claramente. Chan. Claramente que sí. Pero ahí vamos a hacer algunas modificaciones. Es que, querida Eva, ya no hay ninguna situación amorosa. Entonces no hay de nada de qué decir chan. Los hombres que tienen que darse una oportunidad, ¿eh? Que no se puede terminar la cosa. Llevamos como 10 años dándole una oportunidad. Oye. No, o sea, se acaba esta pareja y se acaba el deseo. Ya, pero se acaba el... No, Ría web. ¿Saben qué? Yo me voy a ir a bailar este tipo de canciones con Gloria Lyon. Gloria, chao con Pancho Marín. Chao. Oye, ahora podemos concentrarnos. Sí, se ve mucho soltero, Gloria. Pablo Ormazábal, ¿por qué no le damos continuidad a este programa? Y usted nos dice con qué nos va a sorprender. En la noche de hoy, martes, vamos a ver los 3 mejores videos de YouTube. Esta sección que nuevamente no vale nada, pero que debo hacerla por obligación. En el video, en el puesto número... me está sacando foto aquí, que soy muy popular acá en esto. En el puesto número 3, ya que Uruguay y Argentina se fueron eliminados del Mundial, en un principio, cuando comenzó este evento mundialero deportivo, Maradona le dijo a la selección, dijo en una conferencia de prensa, denostando a los uruguayos, ¿qué estaban haciendo en este, qué estaban haciendo aquí? ¿Qué estaban haciendo en este mundial si habían llegado por repechaje? Bueno, recordemos de que Uruguay y Argentina llegaron casi a la misma posición y Uruguay llegó mucho más lejos que Argentina, llegó a semifinales. Hermosa canción, hermoso tema mientras me sacan fotos de nuevo para comenzar la segunda temporada de Paranormalia que viene pronto. Bueno, con respecto a eso, ¿te acuerdas de... ¿se acuerdan de este comercial de Coca-Cola sobre los negritos de Lesoto? Que me... se viene la... Por favor, pero, Gloria, deja de terminar. Se ven como negritos de Lesoto. Se puede dejar de desconcentrarte. Así mismo. Bueno, con respecto a eso, la misma propaganda lo hicieron los uruguayos con respecto a los argentinos. Y empezaron, en vez de decir, vamos a enseñarle a estos negritos a alentar por Chile en Sudáfrica, vamos a... los uruguayos dijeron lo mismo, asentándose en Argentina. Vamos a enseñarles a estos sin corazón, a estos sin alma, cómo se alienta por la celeste. Es muy bueno el video. De una vez por todas, Argentina se vio disminuida por la selección uruguaya. Véanlo, Uruguay versus Argentina en YouTube. En el puesto número 2, una de las cosas más esenciales y especiales que han aparecido en el último tiempo, el Cuy Jimmy también. se ríen aquí. El Cuy Jimmy es un ratoncito, una porquería que se mueve peluda aquí entre unos barriles. Y que, bueno, primero que todo, es de Perú. Bueno, resulta casi obvio. Y este Pablo quiere decir que la porquería es peruana. Por favor, no. No, pero yo me hago responsable. Yo me hago responsable de todo. Cualquier cosa, si quieren demandarme, contáctenme a franciscomarin@hotmail.com. Mira la canción que te puse, gitano. Son de amores. Ah, Andy Lucas, de veras. Ya, pero el Quijini, se trata de este ratoncito que se supone que adivina quién gana los partidos del mundial o quién ganó los partidos del mundial. Imitando, exactamente, muchas gracias, señorita Gloria. Imitando al Pulpo Pol. Y resulta que para la semifinal está Alemania jugando con España. Y este ratoncito dijo de que jugaba, de que ganaba Alemania. Y resulta que ganó España. Por lo tanto, el ratón, como es peruano, no cacha nada de fútbol, no entiende nada. Lo único que hace es dar vuelta y donde hay queso se mete. Así que véanlo porque es un farsante. Eso en el puesto número 2, búsquenlo como el Quijin. Y para que no sepa, un Quij es un hámster chiquitito de la misma... Son parientes. Exactamente, un hámster pelo light. Y en el puesto número 1, lo mejor de lo mejor. Estuvo de moda en el Mundial Shakira, con el famoso Waka Waka. Pero en Chilevisión apareció una nota sobre un hombre que... un hombre bastante peculiar, que cantaba e imitaba a Shakira completamente bien. Insisto, dígame, que ese hombre estaba drogado o estaba en un estado de supraconciencia. A ver, escuchemos eso. Guaca, guaca, no, el guaca, guaca, el guacala, guacala. Realmente es notable la imitación de este Shakiro chileno. Búsquenlo como Shakiro, se van a recagar de la risa, cabrón. Así que eso ha sido todo por hoy en este hermoso y a la vez nefasto y banal ranking de YouTube, damas y caballeros. Oye, dígame, ¿con qué nos vamos ahora, querido Pancho Marín? Creo que nos vamos con un tema, palito. ¿Nos vamos con un tema, usted cree? www.radiojgm.chile.cl. Usted puede descargar los mejores programas, la mejor programación en nuestra señal online. Además, puede escribirnos a paranormalesjgm@gmail.com. Comentarios, dudas, o si quiere conocer también a nuestra querida reportera pop. Ah, sí, sí, exactamente. Porque aquí somos unos casamenteros por profesión, ¿sí o no, gitano? Aunque no nos resulta tanto. Así es, no nos resulta. Oye, tengo un tema acá, ¿qué les parece? Tengo dos opciones. Oye, me dicen por acá de que ya te encontraron en pololo, ¿eh? No sé de qué están hablando. Vamos, tengo dos opciones. Los sex, caída libre, la corbata de mi tío, o nos vamos con Tal para cual de calle 13. 5. Tal para cual. 4. O... Pati, ¿por qué en todo este tiempo de programa yo nunca he podido elegir una canción? Pues, entonces, yo ya. Calle 13, póngale la pachanga. Entonces Megamix. Nos vamos con Tal para cual. Esto es Calle 13 en Paranormal y Radio JM, porque somos Gloria, somos otra comunicación. Exacto. Esto que se caga, Gloria. Tal para cual, Calle 13, acá en la JM. Y yo somos tal para cual, cual para tal, somos yo y tú. Quiero bajar al pantano y aterrizar el banano como un aeroplano en la pista. Tú y yo somos tal para cual, igual, un empate, cacao con chocolate, mantequilla de maní mezclado con cacahuate, vitamina B8 y jugo de tomate. Yo me curo contigo como los decatos, me inyecto con tus nalgas cuando me deshidrato. Tienes una pera que son medicinales, por ti todos los días hago push-up y abdominales. Mamá, yo te quiero a ti con todos tus defectos, aunque tengas cuerpo de elefante y cara de insecto. Aquí no hay mentira, no hay feca, yo te chupo los dedos del pie aunque tengas pie de atleta. Tú me gustas con olor a tocineta, esto es amor del bueno como Romeo y Julieta. En la discoteca tú eres una brava, un meneíto dulce, un pastelillito de guayaba. Tú y yo somos tal para cual, cual para tal, somos yo y tú. Llegó el macho cabrío, el que hace que la clase alta baile como en el caserío. Con las barrigas conectadas, bien pegadas, bailando como si fuera lambada. Esto se está poniendo feo. Yo te agarro el trasero con los 10 dedos, con toda la mano. En la pista nos enredamos como espagueti italiano. Tú eres un dulce de leche con caramelo, flan de coco y jugo de pomelo. Caliente, pómelo caliente sin hielo, para que no se me enfríen mis dos gemelos. Yo me pongo bruto como primitivo y te hago cosquillitas en los órganos reproductivos. Te quito el disfraz de ejecutiva y con un beso hacemos una transfusión de saliva. Tú y yo somos tal para cual, cual para tal. Somos yo y tú. Quiero bajar al pantano y aterrizar el banano como un aeroplano en la pista. Pista. No encuentro ningún modo de acomodarte a mí. Y no encuentro ningún modo de acomodarme a ti. Somos tal para cual, cual para tal. Somos yo y tú. Quiero bajar al pantano y aterrizar el banano como un aeroplano en la pista. Es que se venga el gitano, ¿eh? Es solamente un aire de gitanidad. Oye, Pati, tienes que pasarme esa canción, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, está muy buena. Porque lo que de verdad se viene es Pancho Marín. Pero una canción más seria. ¿Existirá algo así? más otra, una más grosa, alguna seriedad como lo de... Ya, dele. Ahí sí. Sí, puede dele ser, con los Rolling Stone el reportaje de hoy. Y ahora Pablito me va a presentar como todos los programas de Paranormalia. Bueno, Pablito. Así es, amigo Marín. Con ustedes, damas y caballeros, se viene el reportero más serio de la radio chilena. Francisco Marín, con su segundo capítulo de la trilogía Los Misterios de Paranormalandia. Viajes en el tiempo. Retomando un poco la trilogía que comenzamos la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de los grandes misterios del mundo? Ahora seguimos con los misterios acerca del tiempo, del espacio y de la ciencia. Grande. Así que para seguir la otra semana también con los misterios de la religión. En el capítulo de ahora presentaremos un tema recurrente en la ciencia ficción y también en la pseudociencia: la posibilidad cierta de poder viajar en el tiempo, ya sea hacia el futuro o también hacia el pasado. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, las partículas en el universo son capaces de transportarse siempre hacia el futuro en un recorrido que va cambiando. Sentimos una voz gutural que apareció. Una voz del más allá. Ya, dele Pancho Marín. Ignore medio completamente este programa tan paranormal. Pero retomando un poco la idea, según la teoría de la relatividad, es posible un viaje en el tiempo siempre y cuando considerando la relatividad de los hechos físicos. Por ejemplo, un reloj parecerá que se desplaza y que corre más lento al incrementar su velocidad. Y acercarse a la velocidad de la luz parecerá que se ha detenido completamente. Sin embargo, este efecto de viaje en el tiempo solamente se puede hacer hacia adelante, según lo que explica la relatividad. Porque supuestamente el viaje al pasado sería casi imposible según el principio físico de la causalidad. Para que existiera un viaje al pasado tendría que haber una retrocausalidad, básicamente con una serie de complejidades propia asociada a la lógica y al sentido. Si las personas pudieran bajar hipotéticamente al pasado, se generaría la paradoja del abuelo. No se equivoque, no del tata acá presente, del abuelo. ¿Qué pasaría si uno viaja al pasado y mata a su abuelo? ¿Es posible que tú nunca hayas nacido? Una paradoja también lógica que se produce al plantearse la posibilidad del viaje en el tiempo. Según Stephen Hopkins, sería imposible también poder viajar en el tiempo, porque según la paradoja de Fermi, si no hay seres del futuro que nos vengan a ver, por tanto no habría ese futuro al cual poder llegar más rápidamente. Por lo tanto, si no hay viajeros en el tiempo, no hay posibilidad de viajar hacia el futuro. Hay una serie también de paradojas que podrían señalar que el viaje del tiempo no sería un viaje al pasado, sino más bien la creación de un universo paralelo. Básicamente no viajaríamos al pasado determinado, sino a una serie de una especie de copia de este, con una claramente una diferencia sustancial. Pasaría lo siguiente: si mañana planeo un viaje a hoy para decirme hola, ¿por qué hoy no tengo un doble al lado mío diciéndome hola? Una paradoja también que se podría repetir. Sin embargo, obviamente los físicos dicen que el viaje temporal no sería posible por las leyes físicas que impiden la retrocausalidad, como un argumento bastante sólido todavía. Sin embargo, chicos y chicas, es posible el viaje en el tiempo. Sí, señor, es posible gracias al principio de autoconsistencia de Novikov, que básicamente a altos nivel o de energía, básicamente, o a una velocidad mayor, velocidad de la luz, es posible que de alguna forma el mundo, o digámoslo, el tiempo, empiece a flaquear su consistencia. Por tanto, por ejemplo, si yo viajo al espacio, el tiempo en el espacio va a pasar mucho más rápido que en la Tierra, por tanto, estaríamos viajando hacia el futuro, por una cosa meramente física. Ahora, también, con la emergencia o con el estudio de los agujeros negros, mucha gente se plantea la posibilidad de poder viajar tanto al pasado como al futuro. Esto dependerá básicamente del tipo de agujero en el cual estos viajeros espaciales podrían hipotéticamente ir, y uno de ellos sería el agujero de gusano. Ustedes saben que en astrofísica existe una serie de tipos de hoyos negros. Está agujeros blancos, agujeros negros, agujeros de tipo en espiral y agujeros de tipo de gusano, ¿ya? Donde no ocurriría este tipo de paradojas, porque el viaje en el tiempo supone, igual como si fuera un gran cerebro humano, una serie de interconexiones en la cual cada resultado es probabilístico y no se puede comparar con otro. Por tanto, viajar al pasado no sería viajar exactamente al pasado, sino una especie de pasado alterno que va paralelamente a la historia que nosotros conocemos, que nos ha fundado como seres humanos, ¿ya? Entonces se podría básicamente viajar hacia el futuro gracias a la paradoja de los dos gemelos. Hay dos hermanos que se encontraban en el futuro, pero habían recorrido caminos diferentes. Uno de ellos había acelerado su viaje y llegó a gran velocidad en una nave espacial, y había reducido su envejecimiento, y su hermano no lo había hecho. Básicamente porque recorrió más rápido, años luz, pudo viajar básicamente al futuro. Ahora, la gran paradoja de esto, que este viaje en el tiempo que sí existe es unidireccional. Por tanto, no se podría viajar al pasado como mucha gente le gustaría, y como nuestra querida cultura pop y todas estas películas de ciencia ficción han querido hecho creer. Viaje al futuro es un gran ejemplo de eso, con Marty McFly, que ahí en la máquina del tiempo, con el Dr. Brown, viajan hacia el futuro y viajan hacia el pasado y se encuentran con su antepasado, su primogénito y todos esos personajes que aparecen en la película de Steven Spielberg. Así que podría viajarse en el tiempo, pero solamente hacia el futuro, según los estudios que hemos planteado acá. Así que una gran cosa para que la gente lo busque, le interese. Hay mucha filmografía con respecto a esto. Si a la gente le gusta YouTube, le gusta ver este tipo de películas, lo vea. Porque todavía la ciencia avanza y todavía no tenemos un progreso estancado. Así que sigan ahí con estos grandes misterios de la ciencia, porque queda mucho por resolver y obviamente la ciencia no es capaz de resolverlo todo. ¿O no, Pablito? Para eso estamos, para resolver las cosas que no resuelve la ciencia. Para eso está Paranormal. Así es. Así es. Patito. Muchas gracias, Pancho Marín, por llenar de contenido esta noche, ¿sí o no? El segundo más serio del programa. Sí, porque esto es una trilogía de misterios del mundo. Quería preguntarle a nuestra querida Eva qué le pareció este reportaje. Bueno, primero que todo, quería darle las gracias a Pancho por estos extractos de Wikipedia que están muy buenos. Sin duda. No, bueno, como tú sabes. Con lo que hace todas sus ayudantías. Por supuesto. Bueno, con respecto, es obvio, si a usted le cuesta tanto comprender estas cosas de la ciencia, que el hoyo negro, que el blanco, que el café, que el espiral, que el gusano, definitivamente cierre sus ojos y proyéctese en cómo va a ser este futuro. ¿Para qué andar pensando en esas cosas tan metafísicas que en el fondo son innecesarias? ¿Y sabe qué? Cierre los ojos y piensa en el pasado. Y también se puede. O busque a esa persona y arregle esos problemitas que tienen. ¿O no, Patito? ¿Qué piensas tú? Sí, por supuesto. Me sentí pasada ya en este momento. Iba a quedar excluida. Acaba desenmascarar a Pancho. No, toda la información es recogida. El futuro rector de la Chile como materia de Wikipedia. No, ¿saben qué? Defendiendo nada. Wikipedia, hay que defender Wikipedia. Wikipedia es la biblioteca virtual más grande del mundo, sí. Y además de eso, es una biblioteca construida por todos nosotros. Colaborativamente, sí. Porque acá contribuía a Wikipedia, Pancho, ¿tú nos podrías contar alguna experiencia? Bueno, el tetita pasaba siempre. No, no, yo en otras áreas, en otras áreas. ¿Videos? No. Oye, Nicolás Vinter, muchas gracias, Panchito Marín. Antes de que nos vengamos con todo el perreo de Gloria Lyon, ¿por qué no nos vamos con una canción de Doors? Light My Fire, en la JGM. Otra comunicación. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Estamos de vuelta y este es el tema de nuestra querida Cruz de Lion. Aquí estamos, Pati, con la sección ¿Quién necesita un exorcismo? ¿Me presentas tú o me presento yo, Pati? Yo te presento. Gracias, Pati. Yo te presento de inmediato. Cruz de Lion, una mujer soltera, decidida, que camina por la vida sin mirar al resto porque ella lo tiene todo. Lo necesita todo y lo quiere todo. Cruz de Lion es una loca. Pero una loca linda. Y ahora se viene con el mejor exorcismo de la semana para esta noche. Antes de que usted salga a carretear, antes que usted se vaya a dormir, antes que usted haga lo que sea, tiene que escuchar a nuestra querida Mujer León. Gloria Lion. Mujer León. Dele, dele, Glorita. La tigresa del oriente, según Pablo. Ya, chicos, bueno, en esta noche lo que nos convoca, ¿quién necesita un exorcismo? En esta ocasión no exorcizaríamos, como es común, a una persona, sino a una institución, que en este caso es la moneda, organismo que se ha declarado abiertamente encontrarse bastante disgustado por la imitación realizada por Kramer al presidente Sebastián Piñera en el estelar nocturno de TVN Alcónica Malueón. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? ¿Era para tanto revuelo? Oye, que manden un saludo a las chiquillas que están acá acompañando en el estudio. Sí, por favor, Pati. Adelante, está, adelante, según muchos... Oye, pero no hace siempre lo mismo la quinta. Sí, pues sí. No hace siempre lo mismo, como que viene, lleva... Según muchos, bueno, dejémoslo ahí. Que manden un saludo a Yasna, a Maricris. Ya, adelante, chiquilla. Por favor. Ya, chiquilla. ¡Déjale, un perro loco! ¿Adelante? No, una salsa loca. Pero como nada. Vienen a ver. Ahora se pusieron nerviosas, sí. Chiquillas. Ya, ya, sigamos con esta cuestión. Chupando unos dulces. Ya, dele. Bueno, que no se malentienda. Radio JGM somos otra comunicación. Dele, Glory. ¿Cómo serio, Patri? Lolita. Loli. Dele. Pati, me pasan a llegar mi sección, lo más esperado de la semana. Bueno, Pati, la idea de este exorcismo poner en el tapete acá en el programa es si era para tanto el tan revuelo, tanta réplica, tanto problema que ha generado la imitación de Kramer. Si ustedes encuentran que fue para tanto, fue algo tan escandaloso, se humilló al presidente, o el presidente se creerá intocable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, en el fondo, a ver, no podemos declarar al presidente como intocable, es un ser humano como todo, sin embargo igual tiene que ser respetado un poco más, no hablando tanto de tendencias políticas, sino de que es el respeto y en el fondo es la cara visible del país, de Chile, ¿verdad? En el fondo puede que se exageren un poco las cosas, pero ¿qué haríamos sin estos revuelos? ¿Qué haríamos si no existieran estas noticias? ¡Qué fome! No, yo creo que con estas noticias son más relleno, porque en verdad no importará nada, no cambian nada. Pero sí, creo que tienen temas de fondo. Que se decía, la vocera dijo de que le parecía que era muy evidente la connotación política del halcón, del chigureo, Felipe Camiroaga, sorry, tuve un lapsus. y que la línea editorial de TVN era demasiado marcada en cuanto a su contenido noticioso y que en algunos programas dejaban en evidencia ciertas cosas de la derecha y no así de la Concertación. Estoy indignado con algo, disculpa, Laura, el asunto es que estos revuelos mediáticos que generan que son una verdadera estupidez, a nadie le interesa, a nadie le importa este revuelo, porque lo están subiendo en Transantiago, va a volver a subir ahora y lo tenemos que movilizarnos, señores, así que... Que la corte con estos temas tan estúpidos y, verdad, en la palestra los temas que realmente importan, como el alza de Transantiago. Y no es chiste, con todos estos comentarios que está haciendo nuestro queridísimo señor presidente, lo único que se está haciendo es esconder esas cosas. Lo mismo que dice Pancho, que no puede ser de, por ejemplo, la. Gracias por el tema. No puede ser de que el pasaje para la gente que no tiene pase esté a 500 pesos. O sea, es realmente asqueroso. Ahora. Al tiro te lo paso, Gloria. Como alguien dijo por ahí, cuando Piñera era candidato, era mucho más simpático que ahora. Y se supone que debería ser igual. Y hasta mejor. En relación a las noticias que han dado revuelo con relación a la implicancia de nuestro querido presidente, a mí hay algo que me llama la atención, que es las promesas que él hace y después en la práctica lo que se realiza. Él en la campaña presidencial prometió este bono de bodas de oro y dijo que era para todos los chilenos, para todos los chilenos que cumplieran casados y que estuvieran en este momento casados cuando se entrara en vigor la ley. Y resulta que ahora es solo para las familias más vulnerables y él incluye a ese tipo de familias, la clase media. Y yo no sé de qué clase media está hablando de él. Y de cuando él dice que siempre le está pensando en todos sus beneficios a la clase media, cuando la clase media nunca se ha visto beneficiada en nada. Siempre son los que tenemos que pagar el pato en todo y nunca nos dan bono de nada. Eso, chicos. Habemos chocolate. Al parecer, nuestro querido... Se está dando un abrazo aquí, Marita, Patricia Matus, con... los estribos. Eduardo Pérez, bueno. No, la culpa Pérez, de ser Pérez están... emocionado. Se llama Gonzalo... Pérez, ¿y cómo dije? No dije Eduardo, por favor. Bueno, hemos sido compañeros 4 años, no te voy a confundir ahora el nombre, Eduardo. Perdón. No es invitada, es la reportera de. La nueva reportera de Paranormalia. Me presento, soy la nueva reportera de Paranormalia. ¿Cuál es tu nombre? Eso merece el segundo chan. La segunda que entra la después. ¡Llama Raúl! Perdón, soy el dueño de la radio, no sé quién eres tú. Bueno, pues lo mismo, le estoy preguntando quién eres. Yo llegué acá y no te vi. ¡Oye, oye, oye! El tercero, chan. No te preocupes que ya me vas a conocer. ¿Cómo lo vas a conocer? Y Pérez, mira ahí nomás. Yo estoy impactado con la personalidad de esta mujer. Estoy impactado con la personalidad de esta mujer. Sí, estamos grabando, Mancho, estamos grabando en vivo para todo el mundo. Estamos saliendo en vivo. Porque estamos más en vivo. Que nunca. Estamos más en vivo que... Ay, Dios mío. Cosas de la vida. Así que, Patricia. ¿Qué? Terminamos el exorcismo. ¿Dejaste de comer chocolate ya? Espera, te voy a poner la canción de la Yoya. A ver... ¿Qué pasa con la canción de la Yoya? Por mientras rellenemos, usted se llama Rellenando Paranormalia. Ahí está. Solo veo violencia. Solo veo violencia en tus ojos. La Yoya por el Pancho. A ver, espera, pongamos la atención a eso. Estoy escuchando lo mismo que tú, Tata. Hey, Gloria Lyon, estaba dedicada para ti solamente. La mami linda. ¿Qué ahora soy una mujer soltera, Patricia? Ay, todos miran. A ver, ¿puedes repetirlo? Soltera. Oh. Wow. Acaban de terminar, Juli. Hace 30 minutos. Mañana viernes nos vamos de barranda, tú sabes. Ahí con las negras. Mañana. ¡Ah, con las negras! Mañana con las negras, Simón Pancho Marín. Bueno. Y eso, pues terminamos el cierre. Terminamos el exorcismo. Pati, ¿qué sigue ahora? Patricia Mato se me escapa. Nos va del programa y es que rellenar, Pati. Ya no sabemos más, Pablito. Que rellenar, ¿qué cosa? Ah, fue a hablar con un hombre que estoy. Sí, fue a hablar con su pololo. No, No he hecho nada. No sé de qué están hablando. ¿Penom? No he hecho nada. ¿Cómo? ¿Cómo, Pancho? ¿Doble de tambores? ¿Renombre de tambores? Nos vamos a ir entonces. Vámonos con un temita. Vamos con un temita. Oye, pero no hay consultorio paranormal. Yo lo tenía y alguna controladora por ahí no quiso poner. Oh, no, es que me están acusando que yo no he hecho nada en todo el día. Y hice muchas cosas. Quiero hacer una información para ti. Lo que yo decía era ponerle play ahí mismo. Pero vamos con una música y después tiramos vamos la canción. Vamos con los ex Caída Libre, La Corbata de mi tío, acá en Radio JGM. Y de ahí nos vamos con toda la pachanga que quiera nuestro querido. Ah, no, pero tú querías un tema antes, po. Sí, po. Puta corazón. Vámonos con el principal. Yo te amo, Radio JGM. Vamos con esta cumbia. Yo dale. Te amo. Yo te amo. Te extraño. Tú eres dueña de mi sentimiento. Yo te amo. Tenemos que recordar que www.radiojgm.chile.cl para que descarguen la mejor programación online. Y Pancho Marín, ¿dónde nos pueden escribir? paranormaliajgm@gmail.com. Lo que ustedes deseen, ojalá nos puedan escribir, porque estamos faltos de ideas, parece. Y lo vuelvo a repetir, escríbanos por la mierda, Cale, escríbanos, por favor. Porque somos la otra precarización. Aquí con Jaime Liancura. Que salude, por favor. Si aquí. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ah. Déjale, esta radio es la radio de todos. De todos los chilenos. Oye, ¿con qué seguimos? Sigamos con el consultorio, ¿no? Ya, pero póngale play ahí mismo, po, corazón. A ver, rellenen un poquito que tengo que ir a buscar la grabadora. Ocha, ¿cómo estamos, ah? Lo que sí vamos a hacer por mientras. Bueno, lo bonito y lo importante es que esta sección con la que viene Pablo ahora es una sección en la que interactuamos, nos retroalimentamos de las dudas del público, de todas las personas que me gustan y gustan de los temas que se tratan en Paranormalia. ¿Quisiera hacer una capita de gloria? ¿Disculpa? No, no te disculpo. Sigamos, Pati, con el programa. Sigamos, sí, yo no sé, sigamos, escucho sigamos, escuchar sigamos, una voz, ya, no escucho no, nada. Gloria, ¿tú escuchas algo? Rapidito, parece no escucho nada. Se dice rápido. Se fue cortado. No me llamo Pancho. No me llamo. No me llamo Pancho Marín. Ya. Oye, esto se llama saludando en la JGM. Sí, es que esto es una puerta abierta, entonces todo el mundo entra, saluda. ¿Y quería decir algo? ¿Cuándo te casas, eh? Perdón. Ah, no. Perdón. No, pero es una pequeña capite al respecto. A capite, dale. Obviamente esta sección de consultorio paranormal, después que Pablito no hiciera su tarea en el último tiempo, hay que cedérsela a alguien. Eva Leto estará presente también, recolectando información y obviamente las preguntas a todos nuestros radioescuchas acá en JGM o en las partes que ustedes deseen. Vamos a estar presentes, así que las nuevas generaciones están presentes en Paranormal. Porque JGM es la nueva generación. La nueva generación, la otra comunicación, la nueva vida. No, pero aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver de qué está hecha la señorita Leto. Vamos con el consultorio paranormal. Dele Eugenio. Lo digo en buena versión. Ya, vamos con el consultorio con la primera. Sí, vacía. Ya. Esto es lo primero. Ya que la controladora Patricia Matus no quiso tirar las cuñas antes. M de la P. ¿Cómo? Matu de la Parra. Está bien, Matu de la Parra. Marco Antonio. ¿Me permites seguir, por favor, señorita de renom? Ya paren el... Ya, vamos con la primera cuña. Por favor, ya. Adelante. Hola, mi nombre es Carla y tengo una duda. Quiero saber qué significan cuando aparecen gusanos en la casa. ¿Es magia negra? Carlita. Los gusanos aparecen porque debe tener un patio, debe haber tablas. ¿Qué pero a lo mejor puede ser magia negra. Por favor, que conteste Gloria y así se nos vamos turnando. Que la Gloria sabe de esto, po. Claro, la más bruja. No, que hablando en serio, poneme música de atención, por favor, Pati, que voy a contar un hecho verídico. Ya, que lo que pasa es que yo tengo una amiga que en su casa, su familia está ahí. ¿Cómo se podría decir? Pertenece al mundo público, está metida en el mundo de la política. Y esas personas de repente son muy queridas y muy odiadas, como ustedes deben saber. Y el tema es que esta familia fue víctima de magia negra. Estoy hablándolo en serio. Ya, sí, ya me puse. De hecho, pero no me pongáis Son de Amores, Pupas de Fleto. Ahora sí, la música seria de este programa. ¿Qué te pasa, Andy Lucas? Andy Lucas, po. Andy Lucas. Ya, bueno, y el punto es que en un momento de los... qué sensual la yo llevo a hablar, ¿eh? Dentro de los fenómenos. No, una de las cosas extrañas que empezaron a pasar es que dentro del water, del baño, empezaron a salir gusanos y en las camas de las personas, pero gusanos de verdad en grandes cantidades sin haber ninguna explicación. Y esto fue uno de los... ¿Qué pasa, Pablo? Imagínate si estáis cagando, güey, los gusanos se te meten por... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Pablo! Cuando sea el aporte de Pablo. Ese es siempre de Pablo, que mejor hable a Maro Gómez. Con sus niñerías, obvio. Y bueno, el punto es que fue uno de los principales indicios de ellos para darse cuenta de que estaba siendo víctima de magia negra. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasa. No ¿ustedes qué están pasa insinuando que la Gloria está loca? No sé. Una vez loca. Una vida estaba en esos baños del campo y un ratón le mordió el poto, pero de gusano no había escuchado nunca, realmente. No, la Gloria, yo sé que está hablando en serio. Pero yo estoy hablando en serio de algo que yo conocí de cerca y me pone música de atención. ¿Qué le gusta hablar con los gusanos? Carlos Pim. No solo hablo contigo de noche. Que no sé qué es mejor o qué es peor. Le digo gusano. Es que Francisco Marín es un gusano. No, pero hablando en serio, muchas de las personas que son expertas en este tema de magia negra y brujerías dicen de que uno de los principales indicios es encontrar gusano en los lugares de la casa. Sin explicación, claramente. Es complejo. Es complejo, pero yo creo que se debe partir por un buen levantamiento de polvo. No. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la magia negra se hace porque la gente trae tierra del cementerio. Y la tierra del cementerio tiene muchos gusanos. Es obvio, porque no se comen los cuerpos de los muertos. ¿Y por qué no lo hice como Amaro Gómez, Pablo? ¿Perdón? ¿Por qué no lo hice como Amaro Gómez? Estamos en contacto en directo con Amaro Gómez Pablo. Adelante, estudio. Patricia, ¿qué quieres que haga? Que des la misma respuesta. ¡Que te quites los pantalones, coño! ¿Qué? ¿Podrías decirlo más al micrófono, por favor? ¿Qué quieres que haga, Patricia Matus? ¡Que te quites los pantalones, coño, si muestres tu mercancía! La Gloria se volvió loca. Dios mío, lo que hace la soltería apresurada. Gloria, no te preocupes, que la celebramos hoy día. No te preocupes, que yo con mi canción me vuelvo millonario. Así que, no, eso es. Puede ser magia negra, así que tenga cuidado. Llama a un curita, llama a un, no sé, un exorcista, un brujo, que trate de hacer algo bueno. Y no sé, o si no, encomiendas a Dios y al ángel. Pero hablando en serio, es un dato bastante peculiar para todas las personas que en algún momento quizás puedan sufrir de esto, porque nadie está exento. Bueno, como Carlos Pinto. Oye, ay, Carlos Pinto, me da miedo, güey. Es como diabólico. Ay, ¿qué te pasa? Es como grande. Uy, es como súper grande. Fantasías sexuales de la lluvia acá, contándonos. ¿Qué pasa con Carlos? A ver, que nos cuente un poco. La Eva agarró papa con todo. Agarró todas las papas. Ya, cabrón, vamos al segundo ahora, porque se nos está cortando el tiempo. Oy, aquí nos están echando. Por favor, se nos está acabando. Dale. Vamos con la segunda cuña. Y ahí te respondimos, Carlita. Hola, soy Alicia Obregón y quería consultarles si ustedes piensan que sí existe la transmisión de pensamiento. Escuchemos de nuevo, porque Gloria me interrumpió, por favor. No, yo te lo digo. Ah, por favor. La tía asistente social dijo que si creíamos en la transmisión de pensamientos. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Patricia? ¿Estás pensando? Yo estoy pensando lo mismo que tú. Más conocida como telequinesis. No, la telequinesis es cuando tú puedes mover un objeto con la mente. Ay, ¿cómo se llama cuando yo puedo? Telepatía. Telepatía. Gracias, Eva. De nada. ¿Qué haríamos sin Eva? ¿Y quién es el que acaba de entrar ahí? ¡Eso murió! Entonces le vamos a poner más fuerte a la que música. Que haga lo mismo que Amaro Gómez Pablos, por favor. ¿Y quién eres tú? Llegó lo mejor del equipo de la JTG. Que se presenta el extraño de lo largo. Que se presenta los... Que se presente y se baje los pantalones. Que queremos conocerlo mejor. Esto está mejor que una porno española. La Gloria está más loca que la... Está ahí súper loca, Gloria. Es que ahora que está soltera, vos, compadres. Ahora está todo pasando porque Gloria Cayo está soltera. Por favor, di tu mail. Yoyita Dalí. María, ella era la antigua. Yo dejo a leer. Ahora me encuentras en el club.layun.p@gmail.com. Y mi celular, si lo quieres, no, ya. ¿Qué pasa? Me va a pegar. Tú empezaste, coño, tú empezaste. Así que sí, esto es sin llorar. Oye. Se acaba de desmitificar todo. Estáis súper locos. Ya buscaron. Oye. ¿Existe la transmisión de... ¿Existe la transmisión de pensamientos, sí, o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, a mí en particular me han pasado bastantes experiencias de ese tipo. Generalmente cuando uno está pensando en cierta persona o como que puede atraer las fuerzas, o sea, hay una ley que es la ley de atracción. Cuando uno piensa mucho en algo, puede que ese algo se haga realidad en el fondo. Y en el fondo los mismos pensamientos también suceden a menudo, así que practiquen más, piensen más en eso que quieren que les pase y pues que con no? Respecto a lo que está diciendo Eva, él leyó el secreto, por eso está diciendo esto. Oh. Iba a decir lo mismo. Chan, chan. Yo no leí eso, ¿qué? El secreto es un libro, el secreto es un libro y también es un documental. No, mentira. La atracción. Ley de atracción. O sea, el secreto es una mierda de libro, man. Lo que pasa, lo que yo puedo observar, lo que yo puedo observar es que acá tenemos, primero, un seguidor de Wikipedia. Segundo, una seguidora del secreto. ¿Qué puede decirme usted, Amaro Gómez Pablo, allá directo desde el estudio? ¿Usted puede decirme algo? Usted no me dice nada, pero qué lento es, qué lento es. ¿Perdón? ¿Perdón? Amaro. ¿Qué pasa? ¿Cómo que? Pero si Amaro no habla. Ah, perdón, así, perdón. Él es un seguidor de la señora un poquito más pasada de edad, o sea, se supone. ahora yo soy un seguidor de las damas mayores. Todo me da vueltas, creo que es una excitación. Él va y entrevista a la señora Alicia, o sea, ¿qué está pasando? Yo creo que Pancho Marín se ha traído una bomba de reportera. Alguien que no tiene pelo en la lengua. Es que no tiene nada en la lengua. ¿Y es que te gustan las viejas, Pablo? Las viejas como tú, Gloria, me encantan. Las maduritas. No me saturen, por favor, ¿eh? No, pero espérate. Dale. Es que no entiendo, porque a mí me pone muy nerviosa esta situación. En Paranormal ya nunca habíamos vivido algo así. Por primera vez pasa algo así, Betty. Yo me quedo, guardo silencio, la seriedad, guardo silencio. Oye, respondámosle a la tía Alicia, que ella siempre nos responde todos los 15 con nuestra pai, por favor, bueno, lo menos que se merece. Yo creo... Claro, a Gloria no, porque Gloria me preguntó, ¿y quién es esta señora? Se nota que es de clase más alta y que no necesita plata de la pai. Bueno, esto... Es que Gloria... Y lo dije, weón. Que yo no tengo que ver qué cargar con tus cojones y tu rollo, se... Porque la Gloria es la chica del humo. Y tu rollo. Oye, de clase no, yo creo... Y a Pablo le gusta la asistente social. ¿Podemos parar? ¿Por qué la Gloria se hace un escándalo? Dice, ¡corten! ¡Pati! Mire, yo no sé a usted qué le pasa, Gloria Layo, no sé si me... Pablo me acaba de pegar con el micrófono. Y gracias a Dios no ha perdido un diente. Pablo, para. Solo hay una persona que me puede hacer eso y no eres tú. Gracias a Dios usted no perdió un diente porque está terriblemente loca, Gloria Layo. No sé, está terriblemente loca. El micrófono, Gloria, por favor. No le vamos a pasar más el micrófono y por favor respondamos a la tía que se lo merece. Mira, yo creo... ¿Qué pasa? Yo creo que sí, po. Ah, ¿tú crees? ¿Tú piensas? Todo el tiempo. Perfecto. Obviamente que hay una transmisión de sentimientos, estamos hablando. De pensamientos. Si los pensamientos pudieran decir, dirían muchas cosas, pero no voy a decir nada. ¡Ah! Pancho Marín, el insinuante. Esas cuestiones media cobardes que le salen media transexuales que le salen a Pancho Marín de repente. ¿Dijiste transexual? ¿Hay en CIA por ahí? No, ya, pero sí, si existen los pensamientos, los mismos pensamientos, los que sean con el amor también, Patricia, ¿no es cierto? Tú con el señor Renan, ¿puedes explicarnos tu experiencia, por favor? Mira, cómo lo ¿vieron cómo ya no se escuchaba Pablo Almazán? Te conviene, ¿eh? Te conviene. Ya, pero sí, tía Alicia, sí existen. Y vamos a la tercera cuña que dice lo siguiente. Soy María Cristina y quiero saber si es verdad que las noches los gnomos de los jardines se vuelven reales. María Cristina con sus preguntas. Saludos, Cristina. Es que los cactus tienen su efecto en María Cristina. El jugo del cactus hace que las personas no solo alucinen, sino entren en un estado magnífico. Puede decir que... Se nota que está conmigo más cactus que la cresta porque está más loca. Respondiendo un poco la pregunta de ella, en mi colegio tenía también estos gnomos y de verdad... Yo también me acuerdo de haber tenido gnomos extrañas. En el colegio. Así que... Yo también tuve gnomos en el colegio. Preguntémosle al señor Marín qué vio en los gnomos, qué le dijo. Tú eras amigo de los gnomos del jardín. Hablabas con los gnomos. Cuéntame. Ahí se hizo ayudante. Pancho le dijo al gnomo, yo soy tu padre. La Gloria está borracha. Y por ende tú eres la madre. La Gloria está borracha. Está borracha. Oye, ¿qué pasa? La hueá esquizofrénica. www.radiojgm.cl. Traigan el rabotril a Gloria, por y también www.jgmradio.com. No, es .blogspot.com. Y sintonicen Fibre por Cine, el mejor programa de JGM. Es una basura, oye, realmente. Estamos un poquito pasados, así que nos vamos a ir. Ya, y eso. Sí, si toman ahora vida por cerca, María Cristina. Ahora sí sigue con tu. No sé si lo escuchan de fondo. No. Estamos hablando de Los Ex, que son un cuarteto de punk rock chileno formado el año 1996 por Colomina Parra, Pablo Ugarte, Hernán Edwards y Octavio Bascuñán. Vamos a escuchar un tema de ellos, porque estaba en el pendrive de Pancho Marín. En 1996 lanzan su primer disco llamado Caída Libre, con composiciones marcadas por letras de decepción femenina y temas sociales. El disco produjo gran impacto en la escena musical chilena y latinoamericana, principalmente por sus letras directas, si bien repetitivas. Pablo Márquez, de la revista Rolling Stone, en 1996, dijo, luego de escuchar el primer disco de Los Ex, la palabra es rabia, un desgarro visceral y sincero, una fuerza que con tanta pasión, pocas veces fluye por los cortes de un disco y esa potencia en bruto, avivada por guitarras metálicas y procesadas en un lamento de registro sorprendente, es lo que hace de Caída Libre un disco indispensable. Sus canciones llegaron a los primeros lugares de los rankings latinos y han sido fuertemente rotados por MTV, llegando también a los primeros lugares. Especialmente el sencillo La Corbata de mi Tío, y nos vamos a ir con eso acá en la JGM. Estos son Los Ex, punk rock chileno, La Corbata de mi Tío en la JGM, porque Gloria Layo, nosotros somos... Otra precarización, hermana. Exactamente, muchas gracias. Los Ex, del disco Caída Libre, La Corbata de mi Tío, usted no se puede ir. Unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, después que dice lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Oh, oh, oh. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Había tomado un par de tragos o no sé cuántos, cuando me veo con un cuchillo en la mano. Yo te amo, te extraño. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos para despedirnos porque Gloria Leyo se transformó en la Madre Tierra. Oye, vayan despidiéndose, mi estimado. Le damos primero el pase a nuestra querida nueva reportera, Eva, por favor. Bueno, queridos radioescuchas, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otro programa de Paranormalia. Le estoy ahorrando la pega acá a mi compañero. Así que bueno, eso y gracias por su calidez. Nos vemos. Pancho Marín, porque Radio JGM es otra comunicación. Me siento como Gloria. No, pero contento invitando. Respondo, Pancho. Otra comunicación. Pancho habla bien, po. No, pero contento con la nueva incorporación de Eva a nuestro programa. Así que les espero que lo disfrute y obviamente que se haga alguna sesión. Que lo disfrute. Eva es la tímida. Pablito está mala. No, Gitano, usted ya puede despedirse ahora mismo. Adiós a todos mis Romalen. Que les vaya bien. Saludos y bienvenida nuevamente, señorita Eva. Eva Bombaer. Eva Bombaer. ¿Qué es eso? Gloria, po. Es que Pablo no me quería pasar el micrófono. Y usted todavía sigue hablando así. Usted todavía sigue hablando como española, Gloria. Gloria, porque que usted, ¿qué le ha pasado? Usted y yo no la conocí así. Qué bien que terminó con ese Pancho Marín, Gloria. La Pati sigue deseando. No, no estoy weando, si sé que son todos hermanos. Ya, un besito. No sé, ya no sé nada. Ya, no, darle las buenas noches a todos los radioescuchas y nada. No, que nos siguen escuchando y la bienvenida a Evita, la piolita. Ya, esto fue todo. Hoy la joya, una lengua peligrosa. Ya, Patito, Claudia Conserva, por favor, termina el programa. Esto fue todo por hoy. Disfrute esta noche de martes y todos los martes que vengan porque queda paranormal y para rato. Y porque recuerde, este es el único programa realmente en vivo de la JGM. Exacto, y sin edición, es lo peor. www.radiojgm.chile.cl y nos puede descargar todos los otros programas esquizofrénicos que hemos hecho con anterioridad. Esto fue todo, esto se acabó. Nos vamos con, o sea, nos quedamos de fondo con Yo Te Amo, el tema que le gusta a Gitano Ormazábal. Y nos vamos, pues. Vamos a tomar unas chelitas, pues, ¿no? Va. ¿O no? Sí, que Pancho Marín se cubre para poder agarrar la lesión el próximo martes. Exactamente, esto fue Paranormalia. Hasta la próxima. Chau.